el gobierno ni más rico ni más pobre si no cobramos esas 70 mil escrituras como las que hoy les entregamos a ustedes. Lo importante no es que el gobierno se llene de recursos, sino que la gente tenga certeza jurídica en la propiedad de su terreno.